12 y 14 minutos, comienza aquí nuestro espacio Cuaderno de Campo. La verdad es que hemos querido disfrutar de esa sintonía, Vivaldi, las cuatro estaciones, y en este caso el invierno, como no, que protagoniza pues los últimos capítulos de este Cuaderno de Campo que ya abrimos, como cada lunes, para ofrecerles diversa información en el plano medioambiental. Y todo ello además gracias a la colaboración del naturalista ubriqueño Manolo Canto. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a abordar diferentes cuestiones. Vamos a quedarnos enseguida con plantas, nuestra planta de la semana. En los primeros espacios de Cuaderno de Campo, por ejemplo, nos centramos en las setas. Después hemos cambiado hacia las plantas en general. Hoy iremos con la anea, como además planta de usos muy, muy tradicionales en nuestra zona. Eso sí, la verdad es que se van perdiendo, pero que bueno, pues todos conocemos por las sillas y demás. Iremos con esa planta que además está relacionada con el tema principal que vamos a abordar en el día de hoy. Es una planta muy típica de los humedales y hoy coincidiendo con una fecha próxima, el sábado que viene, 2 de febrero, se conmemora el Día Mundial de los Humedales desde el año 1971, pues se viene conmemorando el 2 de febrero. Así que Manolo nos va a hablar de los humedales, de su importancia. Y coincidiendo con esa cercanía y además de los humedales que podemos encontrar, ¿no?, en nuestra zona o a nivel de Andalucía. Y por último, iremos con un itinerario también, uno muy popular, como es el de los llanos del republicano. Bueno, pues lo cierto es que nos quedaremos con esa ruta, esa cita también para los senderistas, para cualquier persona que quiera aprovechar esta propuesta. Iremos con los datos principales de ese itinerario. Para comenzar, lo dicho, Manolo, humedales, porque el 2 de febrero, el próximo sábado, tiene lugar ese Día Mundial de los Humedales, ¿no? Sí, como bien dice, desde el año 1971, en el que se firma el convenio Ramsar, que se llama, un convenio que lo que trata es, bueno, fue un convenio, un tratado intergubernamental que lo que pretendía y sigue pretendiendo, ¿no?, servir de marco de acción nacional y de cooperación internacional a favor de lo que es la conservación y el uso racional de los humedales, ¿no?, y de sus recursos, que el principal, evidentemente, es el agua. Pues como estamos diciendo eso, desde el año 71, de 1971, se vienen celebrando este día, todos los 2 de febrero, momento en el que organizaciones no gubernamentales, organismos oficiales, colectivos ecologistas, naturalistas, bueno, grupos de todo tipo, pues bueno, aprovechan pues para desarrollar actividades para aumentar la sensibilidad hacia estos ecosistemas importantísimos, para aumentar el conocimiento del público general sobre los valores de los humedales y los beneficios que nos reportan, ¿no? Y bueno, hemos decidido pues en el día de hoy hablar de este tema porque Andalucía, la provincia de Cádiz, es de las zonas más ricas de humedales en la península ibérica, ¿no? Hay provincias y regiones también con humedales impresionantes, pero bueno, en Andalucía, luego veríamos viendo, ¿no?, con Doñana, con la laguna de Fuente de Piedra, o la costa gaditana, o incluso las lagunas gaditanas, bueno, incluso las sevillanas, ¿no?, la zona de la campiña sevillana y laguna, es un sitio muy rico, ¿no?, en cuanto a humedales, ¿no? Por eso vamos a recordarlos un poco y conocerlos, ¿no? Hay que destacar sobre todo lo que comentábamos, ¿no?, su importancia dentro de lo que es un ecosistema, la importancia antes, de los humedales. Sí, antes la importancia me gustaría recalcar un poco, cuando hablamos de humedales, ¿a qué nos referimos, ¿no? Los humedales son, la propia palabra lo dice, ¿no?, pues una zona con agua, zonas con agua, a fin de cuentas son, digamos, superficies con agua estancada o no estancada, inundada, bien temporales o bien permanente, que pueden estar permanente, bien con aporte de agua natural o artificial, o porque digamos la estructura sea natural, como pueden ser los embalses, ¿no? De manera, incluso la costa, ¿no?, el litoral costero más cercano, la zona rocosa donde de alguna u otra manera el agua puede permanecer estancada o más o menos estancada por subidas y bajadas de marea y ahí se acumula en rocas, por ejemplo. Pues todo eso, digamos, estamos hablando de todo eso, digamos, forman parte de lo que entendemos como humedales, ¿no? Es cierto que no tiene nada que ver el funcionamiento de una laguna, por ejemplo, con el funcionamiento de un río, con el funcionamiento de un humedal salino, ¿no?, por ejemplo. Pero sí tienen una cosa en común todo, y es la enorme biodiversidad que son capaces de albergar, ¿no? Son ecosistemas que presentan complejas cadenas tróficas, o sea, complejas cadenas alimenticias, ¿no? Y entonces, mientras más compleja la cadena, mayor parte de elementos forman parte de dicha cadena, ¿no? Entonces hay una gran producción primaria, es decir, de montones de organismos que son capaces de producir, utilizando materia orgánica presente en el suelo, son capaces de producir más alimentos, de manera que sean otros animales los que se alimentan de ese alimento producido, muchos microorganismos en el agua que son capaces de producir material vegetal, capaces de producir plancton, es decir, que todo eso va a servir de alimento pues a otra serie de animales y estos a otros y estos a otros y así sucesivamente, ¿no? Es decir, cadena alimenticia bastante extensa y completa, que es lo que a fin de cuentas hace que un humedal sea rico en biodiversidad, ¿no? Si ponemos un ejemplo, en un flamenco, un ave de esta que es muy típica de los humedales andaluces, ¿no? Un flamenco puede consumir al día unos 300 gramos de alimento, que pueden ser 50.000 larvas. Y vamos a pensar que la Laguna Fuente Piedad tiene 10.000 flamencos, que al día pueden ser 500 millones de larvas. Es decir, si allí hay 10.000 flamencos, porque hay comida diaria para los flamencos. Y si hay comida diaria de larvas o de plástico y demás, porque eso a su vez tiene el caldo de cultivo para que así sea, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una relación alimenticia muy extensa y demás en gran cantidad, ¿no? Con lo cual, ya digo, adquieren una importancia vital desde el punto de vista de la biodiversidad. Porque es el sustento para toda esa cadena para todo alimentaria. Para todo lo demás. La importancia de los humedales no es de ahora, es de siempre. Una gran parte de nuestro patrimonio cultural y arqueológico pues está en estrecha relación con esta zona. De hecho, las primeras civilizaciones, las antiguas civilizaciones, se asentaban en los bordes de los ríos, en los bordes de lagunas, en los bordes de lago, en sí, en sitios donde el recurso agua pues les era indispensable, ¿no? Y hoy día sigue siendo indispensable el recurso agua, ¿no? Actividades como la pesca, la agricultura, evidentemente requieren agua. En este caso de los humedales, a nivel de agricultura, son importantísimos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el arroz, que es uno de los alimentos a nivel mundial más importante, quizás después del trigo y quizás después de la soja o el sorgo, alguno de estos en África, como digo, es uno de los principales alimentos a nivel mundial, se cultivan humedales, ¿no? Hay que fijarse la importancia que para la agricultura, ¿no? De los humedales, por ejemplo, en el tema del arroz, ¿no? Que proporciona un alimento pues a nivel mundial, ¿no? Después, lo que suponen los humedales como el papel que juega los humedales en la lucha contra el cambio climático, en ese efecto amortiguador de temperaturas, ¿no? Una zona extensa de agua, pues evidentemente es capaz de absorber las temperaturas, tanto por arriba como por abajo, suavizan el clima, ¿no? Con lo cual estamos hablando de lugares ya no solamente importantes para la pesca, para la agricultura o para otras cosas, sino también para la propia continuidad, ¿no? Ya no solamente de ellos mismos, sino del planeta, ¿no? Como es el tema del cambio climático. Después también los humedales últimamente adquieren una importancia interesantísima desde el punto de vista del turismo ornitológico, turismo de ocio. Hay continuamente antes se hablaba del boom por el medio ambiente. Yo creo que ya ni un boom, ya es que se ha asentado en la sociedad la simpatía por el medio ambiente y por conocer el entorno, ¿no? Pero cada vez más hay más aficionados y más gente que se desplazan a los humedales a ver aves, porque es uno de los lugares más, como digo, más interesantes pues para hacer turismo ornitológico, puesto que están prácticamente delante, ¿no? Se nos ponen delante, ¿no? Y si hablamos de importancia de humedales, concretamente en Andalucía, aquí adquiere un especial protagonismo por la situación en la que nos encontramos. Andalucía, que se encuentra al sur, a la parte sur occidental de Europa, por decirlo de una manera, pero al sur de Europa y muy cercana a las costas de África, donde se encuentra el punto más cercano entre Europa y África, pues aquí los humedales adquieren un protagonismo muy especial, y es que estamos en la zona de paso de las aves migratorias en dirección a África. Entonces, pues muchísimos miles y miles y miles de aves del norte de Europa para ir a África pasan por aquí. Entonces, en los humedales de Andalucía o bien hacen escala o bien se quedan, porque son perfectos para quedarse. De hecho, ya, hay movimientos de... La semana pasada hablábamos de aves, las aves que se que habían cambiado un poco sus hábitos migratorios, por ejemplo, la cigüeña, ¿no? Que ya no, muchísimas no iban ya ni a África, se quedaban en los humedales de Andalucía, puesto que aquí al sur encuentran alimento, encuentran temperatura, encuentran su hábitat propicio. Pues bueno, muchísimas aves que vienen de Europa, pues o bien o hacen escala, o bien pues toman los humedales, como un lugar ya de segunda residencia. Estamos, como objetivo final, no lo toman como de paso, sino que aquí se quedan, ¿no? De hecho, bueno, contamos con Doñana, que es una maravilla en cuanto a albergar biodiversidad, sobre todo de aves, o la Laguna Fuente Piedra, ¿no? Que Laguna Fuente Piedra ahora mismo es el punto de reproducción de flamenco más importante de toda la península, ¿no? Y es porque aquí encuentran unas condiciones totalmente propicia, ¿no? Es decir, en la comunidad de Andalucía la importancia de los humedales es vital, ya digo, no solamente para la biodiversidad, sino como estamos viniendo diciendo, ¿no? Para el tema, bueno, evidentemente la agricultura y demás, ¿no? Entonces, como digo, Andalucía pues cuenta hoy día con 25 humedales reconocidos de importancia internacional por el convenio Ramsar, firmado en el año, como digo, 71. La mayor parte de ellos, un 75% de los humedales andaluces, están protegidos bajo una figura legal, o bien de parque natural, parque nacional, reserva natural. Después, más de un 60% también tienen, están reconocidos como, más de un 80% están reconocidos como zona CEPA, zona de especial protección para las aves. Con lo cual, bueno, nos da idea de que, bueno, que se están protegiendo estos ecosistemas que, bueno, que como estamos viendo, tiene una importancia alta. No obstante, es verdad, hay ecosistemas acuáticos en Andalucía, bueno, y en toda España, en todo el mundo, que presentan situaciones graves en cuanto a calidad de agua, en cuanto a desecación de los mismos, puesto que hay extracciones de sobreexplotaciones de los humedales, no del agua propiamente del humedal, sino de los pozos, se realizan pozos en el entorno de los humedales, pues para extraer agua para agricultura, para ganadería y que sobre todo para agricultura, ¿no? Y terminan por desecar los humedales, ¿no? Que se surten de estos pozos, ¿no? Con lo cual es un grave problema para cierta zona, ¿no? E incluso la construcción de carreteras en la costa, la ampliación de poblaciones en la costa, pues acabó con muchos humedales costeros, ¿no? Que se disponían. Como digo, ya digo, hay una buena protección sobre los humedales, pero es verdad que también tienen sus problemas, ¿no? También existe el problema de la contaminación, ¿no? Muchas zonas donde hay agricultura en el entorno de ciertos humedales, ciertas lagunas, pues el empleo de productos fitosanitarios en la agricultura terminan por asentarse, ¿no? En las aguas de ciertos humedales y, bueno, y producen, pues, ya digo, contaminación por fertilizantes, incluso eutrofización de las aguas porque hay un exceso probablemente de nitrógeno y termina por eutrofizar las aguas y lo que esto conlleva con una pérdida del oxígeno y la pérdida del oxígeno desemboca en una pérdida de los microorganismos que allí viven, una pérdida de peces y si no hay peces pues no hay aves, es decir, un deterioro a fin de cuentas pues del humedal, ¿no? Pero como digo, bueno, la mayor parte de los humedales en Andalucía están protegidos y prueba de su buen estado de salud, vamos a dejarlo entre comillas, porque bueno, siempre habrá alguien que diga, oye, pues que en tal sitio el humedal este está pues contaminado, es verdad, puede haberlo, pero bueno, hay un buen estado de salud y prueba de ello es los miles y miles de aves que pueden estar pasando, bueno, que pueden no, que están pasando el invierno en nuestros humedales en Andalucía, ¿no? Pues hay muchísimo. Nos vamos a quedar con ejemplos concretos de humedales. Enseguida nos quedaremos con Cádiz, los más cercanos, pero a nivel de Andalucía, como nos comentabas, la verdad es que hay buenos ejemplos y algunos muy muy destacados, ¿no? Sí, y a todo el mundo se nos vendrá a la cabeza cuando pensamos en cualquier humedal de Andalucía, se nos vendrá a la cabeza principalmente Doñana, ¿no? Parque Nacional de Doñana, que evidentemente no todo es humedal en Doñana, pero sí una muy buena parte, además de arena, de arenales y dunas, de terreno de dehesa y además de terrenos de costero, pues además tenemos la parte de marisma, ¿no? Estos humedales son imponentes, ¿no? Esta zona en Doñana, ¿no? Entonces, a todos se nos viene en la cabeza eso, Doñana como principal lugar de digamos, principal humedal de Andalucía, por decirlo de una manera, ¿no? Aquí, bueno, la biodiversidad a nivel faunístico es impresionante, importantísimas colonias de flamenco, de espátula, de garcillas cangrejeras, de cigüeñas, anátidas de todo tipo, es decir, todo tipo de patos, de diversas, de muchísimas especies, garzas, moritos, es decir, todos encuentran en Doñana, en las marismas doñanas, y en el entorno de las marismas de Doñana, donde se asientan las famosas pajareras, ¿no? Estos alcornoques gigantescos que sirven de posadero y de nidos para miles y miles de aves, y en una pajarera de esta podemos encontrar nidos de espátula, nidos de garzas o nidos de garcilla, ¿no? Así que, como digo, un humedal importantísimo, no solamente en Andalucía, sino en España y en el mundo, ¿no? Con decir que el invierno lo pueden pasar allí de 40 a 50 mil individuos de flamenco, ya se está diciendo todo. De 40 a 50 mil individuos de flamenco, además de espátula, de morito, de todo lo que haga falta, ¿no? Es decir, que es un lugar con una biodiversidad a nivel faunística, sobre todo de aves, impresionante. Y eso, evidentemente, es porque estamos ante un humedal donde, evidentemente, la producción primaria, donde hay una gran cantidad de alimento en el agua, a nivel de plancton, de vegetales, de otros vegetales, de microorganismos, pues es importante, ¿no? Y para que eso exista es que tienen que tener una cierta calidad, ¿no? Es verdad que existen ciertos problemas en ciertas zonas doñadas donde hay un exceso de la sobreexplotación de ciertos acuíferos, pero bueno, prefiero quedarme un poco con lo positivo, ¿no? Para que cuando alguien vaya a Doñana, pues vaya un poco mirando lo positivo y lo negativo no es que se rehuya, ¿no? Pero bueno, quedarnos un poco, como digo, con la parte positiva, ¿no? Después, otro humedal que si pensamos en Andalucía, se nos viene a la cabeza es la laguna de Fuente de Piedra. Es una laguna salada al norte de la provincia de Málaga, cerca, en la cercanía del pueblo Fuente de Piedra, como que le da nombre a esta laguna. Es quizás la zona más importante, como decía antes, de la península ibérica donde se reproduce el flamenco. Está incluido, evidentemente, en el convenio Ramsar, este que es desde el año 71, como digo, una laguna de importancia internacional. Es una zona CEPA, zona especial de protección de las aves. Es una reserva natural. Y ya digo, y es un sitio donde ahora en invierno está de agua hasta los topes, y más este año que la lluvia han sido abundante, está de flamenco hasta los topes y que merece la pena visitar, ¿no? No todo es Doñana en Andalucía, también tenemos otros sitios que se puede visitar, ¿no? Y aquí, pues, para ver aves acuáticas o para ver un ecosistema acuático, pues la Laguna Fuente de Piedra es impresionante, ¿no? Tanto Doñana como Fuente de Piedra, como la Laguna de Lodiel, que vamos a ver ahora también, enseguida, todas cuentan con sus centros de interpretación, con sus caminos para, de una manera, hacer una visita a la laguna, y la verdad que merece la pena pasarse un día por allí con unos buenos prismáticos o una cámara de foto y ver todo tipo de aves, ¿no? En Andalucía también hay otras zonas de marismas, otras zonas de humedales. Por ejemplo, tenemos las lagunas de Lodiel. Está la Laguna de Lodiel, que es constituida también por la Laguna de las Madres y Palo, y el Estero de Domingo Rubio, que se llama. Esto es la provincia de Huelva. Esto es una zona paraje natural, reserva la biosfera, incluido evidentemente en el convenio Ramsar. Es una zona CEPA también, es decir, vemos que son, aparentemente están muy protegidas por convenios y por legislación. Y bueno, y hay que decir sobre estas que, bueno, tiene un relativo buen estado de conservación, a pesar de estar cerca del polo químico de Huelva, ¿no? Que aparentemente dice, bueno, está allí cerca del polo químico de Huelva, esto estará hecho toda una porquería, ¿no? Bueno, no, tiene buen estado de conservación, la verdad. Y aquí en la laguna de Lodiel hay un animal o un ave estrella, la ave estrella que es la espátula. Es la principal especie que hay allí, la espátula, aunque la hay por muchos sitios en Andalucía, pero allí es que es donde encuentra la mayor cantidad de espátulas de Europa. El 30% de las espátulas que viven en Europa viven allí, ¿no? En las lagunas estas de Palos y de las Madres y de las lagunas de Lodiel, en definitiva, en la zona de Huelva, ¿no? Como digo, una zona también muy interesante de visitar, puesto que, ya digo, es un humedal interesantísimo, ¿no? Y que, bueno, está cerca a Doñana, pero, como digo, no está en Doñana, ¿no? Está fuera, ¿no? Y después, bueno, hay otros sitios también en toda Andalucía, como puede ser la desembocadura del Guadalhorce, en la provincia de Málaga. Esta zona de desembocadura de Guadalhorce es más bien, son lagunas que se han formado con el paso de los años a partir de extracciones de árido, que eso ocurre también muchas veces cuando hay extracciones de árido. Las pequeñas minas o las grandes minas que se forman, los grandes huecos donde se ha extraído árido, pues suelen llenarse de agua, puesto que la capa freática, bueno, en el caso de la capa freática esté relativamente cerca, y suelen llenarse de agua y después con el agua de la lluvia pues se van regenerando, ¿no? Entonces se forman lagunas muy interesantes con el paso de los años. Aquí tenemos algunas en la desembocadura del Guadalhorce, o si nos queremos ir más cerca, ahí a la entrada de Arco, ¿no? Tenemos un par de ellas que lagunas que ya se están formando, pues, bueno, que están ahí después de haber extraído árido, ¿no? Después también hay, por citar ya algunas, con menos detalle, por las lagunas de Sierra Nevada, es decir, incluso en Sierra Nevada, en verano, porque ahora en invierno están cubiertas de nieve la mayor parte del tiempo, pero en verano son lagunas muy interesantes que albergan una biodiversidad increíble en cuanto a flora y en cuanto a fauna, ¿no? O las salinas de Cabo de Gata, o las lagunas de Campillo, que también en la provincia de Málaga, nada más pasar el pueblo Campillo vamos a tener algunas lagunas a mano izquierda, unas de agua dulce, otras de agua salada, porque bueno, depende el terreno en el que se asientan, pero bueno, como digo, en definitiva, lagunas que, o lagos o humedales que, aunque pueden ser diferentes en funcionamiento unos de otros, sí tienen una cosa común, que es el tener una rica y enorme biodiversidad, ¿no? Entonces, cualquiera de estos, ahora pasaremos a ver algunos en la provincia de Cádiz, más cercano, pero cualquiera de estos puede ser motivo de un paseo, de una visita, ¿no? Y ahora que he mentado las lagunas, la salina de Cabo de Gata, hay que decir que, bueno, que las salinas de Cabo de Gata, la de San Fernando, en sitios así, o el puerto de Santa María, pues los humedales están ligados a una actividad tradicional como es la extracción de sal, ¿no? También tan importante en algunos lugares, ¿no? Con lo cual, motivo más, ¿no?, para conservarlo, ¿no? Y bueno, pues eso lo podemos aplicar también a la Bahía de Cádiz, ya que vamos a hablar ahora de esos humedales, ¿no?, en nuestra provincia. No solo eso, sino que incluso, lo comentabas tú antes, ¿no?, los embalses también funcionan como esos humedales, y por tanto, incluso los hurones, ¿no?, ahora lo veremos. Sí, perfectamente. En la provincia de Cádiz contamos con una gran cantidad también de humedales, y por ejemplo los embalses artificiales, por decirlo de alguna manera, los embalses, pero el embalse es un cúmulo de agua artificial, a fin de cuentas, los Hurones, Guadalcacín, el de Zara, el embalse de Arco, el de Borno, es decir, estamos ante embalses que con el paso de los años han adquirido una importancia vital en cuanto a tema de biodiversidad, ¿no? Aparte de la importancia que hay para suministro de agua, tanto para la población de la provincia de Cádiz como para zonas agrícolas, ¿no? Pero a nivel de biodiversidad, que es lo que normalmente nosotros nos centramos un poco más, ¿no? Por el tema de que, bueno, nuestro objetivo es conocer más bien los valores naturales, pues a nivel de biodiversidad son lugares que se están convirtiendo en imprescindibles. La cola del embalse de Bornos, por ejemplo, con el paso de los años, pues ha desarrollado un ecosistema vegetal interesantísimo como en muy pocos sitios hay. Es un tarajal, ¿no? Es un tarajal impresionante donde el taraje va ocupando lugares, poco a poco va ocupando, digamos, terrenos que con el paso del tiempo van perdiendo, van ganando en suelo, porque en las colas de los embalses, en las colas y, bueno, en todo el embalse, ¿no? Conforme el pasa los años de entrar agua continuamente con material arrastrado, material generalmente rocas, tierra, piedra, lodo, entonces todo eso se va acumulando y evidentemente va perdiendo capacidad, pero va generando un suelo que ahí empiezan a asentarse comunidades vegetales, ¿no? Por ejemplo, en la cola del embalse de Borno hay un tarajal impresionante, de los mejores de Andalucía. ¿Pero qué conlleva esto, que está haciendo un tarajal impresionante? Pues que además del tarajal ya empiezan a ocupar ciertas aves ese nuevo hábitat, ¿no? Ahí se crea un nuevo hábitat, se crea un nuevo ecosistema. Y el tarajal empieza a ser ocupado pues por garza, garceta, garza imperial, espátula, garcilla, como estas que están, a ver si lo digo, bueno, las garcillas que suelen estar allí normalmente por encima de las vacas, que se están siempre muy metidas en sitio de ganadero, bueno, y empiezan a entrar una cantidad, somos mujo, y empiezan a entrar una cantidad de animales en el tarajal que, bueno, que le dan vida, ¿no? Y empiezan a hacer sus nidos, y empiezan a vivir allí e implantan una colonia. Es decir que igualmente ocurre en el embalse de Arco, en cierta zona del embalse de Arco, con una cantidad de anátida impresionante, una cantidad de distintas especies de pato estupenda. Es decir que estos embalses, o los hurones, o Guadalcacín, ¿no?, pues empiezan a coger una fauna adicional que con el paso de los años se convierten en verdaderos ecosistemas que evidentemente hay que mantenerlo, ¿no? En el embalse de los Hurones, o Guadalcacín, ya vive durante las épocas del año que le corresponde el águila pescadora, por ejemplo, ¿no? Es decir, que estamos ante una especie ya digamos, de gran importancia, como puede ser una águila pescadora que está catalogada en peligro de extinción y ya vive en estos embalses, ¿no? Con esto quiero decir que, bueno, que tienen su importancia también, aunque sean, pues, humedales artificiales, ¿no? Poco a poco se van naturalizando, ¿no? Pero también los hay naturales. Sí. Después tenemos, claro, en la provincia de Cádiz tenemos complejos endorreicos, son una especie de conjunto de lagunas relacionadas unas con otras por la cercanía, porque, bueno, están en el mismo terreno y reciben los mismos aportes de agua. Estamos, por ejemplo, en el complejo endorreico, tenemos el complejo endorreico que se llama el de Espera, en el entorno de Espera, entre Esperas y Balbín, en la cara norte de la sierra, de, bueno, una especie de monte allí de Gibalbín, pues aparecen tres lagunas, Laguna Hondilla, Laguna de la Salada de Zorrilla y la Laguna Dulce de Zorrilla. Tenemos dos lagunas de carácter un poco salino y una que es de agua dulce, ¿no? Este conjunto de tres lagunas en el entorno de Espera es visitable perfectamente, está catalogado como reserva natural, son unas 370 hectáreas que están rodeadas por tierra de labor, pero bueno, como digo, lo que es la laguna en sí es una isla ahí en medio de todo ese terreno cultivado y es una isla de biodiversidad, ¿no? Porque si los terrenos cultivados se caracterizan por tener un monocultivo, o bien remolacha o bien trigo, ahí es una isla de biodiversidad, y hay un poco de todo, ¿no? Entre los tarajes, los carrizos, los juncos, las eneas, pues aparecen pues patos malvacías, focha moruna, pato cuchara, es posible ver flamenco en ciertos días porque se mueven de un lado para otro, calamones, es decir, que unas lagunas que merece la pena echar un paseo por allí, y como digo, bueno, se puede echar un paseo, hay sus caminos habilitados y como digo, es una zona de reserva natural, pero que es visitable, ¿no? Después tenemos el complejo endorreico también del puerto Santa María, donde hay varias lagunas, Laguna Salada, Laguna Chica, Laguna Juncosa. Son lagunas de carácter salado, están más próximas a la costa, y bueno, y ahí evidentemente pues flamencos, ánades, cercetas, fochas, y en cuanto a vegetación pues igualmente, eneas, tarajes, carrizo y unas plantas muy típicas de las marismas costeras, ¿no? La salicornia, ¿no? Que cuando son plantas que están adaptadas a vivir en terreno salino y expulsan prácticamente la sal a través de la hoja, ¿no? La toca y la hoja está como endurecida, parece que está cristalizada, ¿no? Y es la sal que va exudando poco a poco, ¿no? Después hay una laguna muy espectacular, es la segunda laguna más grande de Andalucía después de la Fuente de Piedra, y la tenemos en ahí a 10 kilómetros de Jerez, que es la Laguna de Medina. Se llama Laguna de Medina, pero bueno, está dentro del término municipal de Jerez, está a 10 kilómetros de Jerez, cogiendo la autovía Jerez-Los Barrios. Al poco hay que desviarse, no recuerdo lo que ponen en el cruce, pero bueno, al poco hay que desviarse hacia la Laguna de Medina, creo que está señalizada también como Laguna Medina, y como digo, es una laguna impresionante, gigantesca, está rodeada de un cinturón de vegetación típica mediterránea, como un tono con algarrobo, acebuche, encina, hace una... Es espectacular, y allí se concentra tanto en invierno como en verano una gran cantidad de aves, pero lo que destaca es que en verano se concentran más de 20.000 anátidas, es decir, más de 20.000 ejemplares de especies de patos, ¿no? De distintos tipos de patos, ¿no? Es un sitio espectacular, una gran cantidad de agua, tiene un sendero que la recorre en parte de su perímetro, y este sendero cada cierto tiempo, creo que son en dos puntos hay una especie de puentecito que accede un poco a la laguna, Y hay un par de observatorios, unas casitas de madera con sus ventanitas, observatorios de ave, que puede perfectamente ir uno allí con sus prismáticos, con su cámara de foto y disfrutar, pues bueno, de lo lindo, porque como ya digo, una laguna inmensa, no tienes la impresión de que eso exista allí en medio de la campiña jerezana, ¿no? Ese pedazo de laguna, ¿no? Que son 254 hectáreas, ¿no? Entre la laguna y un poco el entorno, ¿no? Así que es bastante grande. Y después hay muchísimas más lagunas en la provincia de Cádiz, el complejo endorreico de Puerto Real. Por cierto, Manolo, ¿sí? Ya que está, porque la ha utilizado varias veces, ¿no? Ese complejo endorreico, que esa palabra, quiero decir, ya que lo podemos comentar incluso, ¿no? Que quiere decir que no tiene salida esa cuenca, ¿no? Sí, es una cuenca sin salida, donde hay varias lagunas, a lo mejor, que se surten del mismo lugar. Y digamos del mismo lugar y de la misma agua de lluvia, evidentemente, y que está ahí un poco aislado, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tiene aportes de ríos que le llegan y ríos que le salen, ¿no? Entonces pues son varias lagunas normalmente las que ocupan ese territorio, ¿no? Y no tienen aporte ni salida, ¿no? Y están como quien dice, pues aisladas, ¿no? aislada del resto del entorno, ¿no? Lo como que sería un complejo entorrico que hemos visto, ¿no? En Puerto Real, en Espera o en también Espera, en Puerto Santa María. El caso típico de Espera, donde en medio de todos los campos de cultivo, pues hay tres lagunas, ¿no? Entonces, bueno, están separadas una de otra, pero es una zona donde es más encharcable por el tipo de suelo y donde el aporte de la lluvia es fundamental para que se mantengan. Y allí se crea un pequeño ecosistema rodeado de todo territorio, del resto del territorio, ¿no? Y ahí no hay entrada ni salida de agua, salvo la que la lluvia pues le aporta o las capas freáticas inferiores le aportan, ¿no? Y ya digo, en Espera pues uno de los más interesantes. También algunos, bueno, además de Puerto Real y Puerto Santa María, hay complejo en Dos Ricos, en Utrera, en distintas localidades del entorno de Sevilla también, que son dignos de visitar, porque ya digo, son interesantísimos. Son islas de biodiversidad, pues, en medio de la... no de la nada, porque son terreno de labor, de cultivo, pero bueno, en medio de un terreno más árido, ¿no? Y de un terreno de un monocultivo, ¿no? Uh-huh. Pues ya que estábamos hablando de ello, bueno, por precisarlo, ¿no? Y sí. Hay alguna más, ¿no? Sí, complejo en Dos Ricos de Puerto Real, como decía, que viene a ser muy parecido al de Puerto Santa María. Tenemos las marismas de Cádiz, las marismas de San Fernando, que bueno, que son una verdadera maravilla, y es parque natural, tanto las marismas de Cádiz como San Fernando, que también muy visitable, tiene incluso unas rutas ornitológicas senderos ornitológicos que están perfectamente delimitados y con carteles de información para ver todo tipo de aves. Estos son, digamos, humedales costeros, ya estamos en la costa. Y como decía al principio, ¿no? Bueno, en Chiclana también hay un complejo en Dos Ricos, la laguna de Montellano y la laguna de Eli, en Chiclana. Y como decía al principio, ¿no? Y todo el resto de embalses y acúmulos de agua artificial, ¿no? Pueden ser los Hurones, pueden ser el embalse de Barbate, Celemín o Sahara. Es decir, todos estos acúmulos de agua que, como digo, son importantísimos para todo lo que venimos diciendo, ¿no? Pues son ejemplos, ¿no? De humedales, los más cercanos en nuestra provincia. Y hoy ya decimos, hemos querido, sobre todo, hacer un recordatorio en torno a lo que son los humedales, porque el sábado tiene lugar el Día Internacional de los Humedales. Y además, bueno, pues una jornada que se aprovecha para jornadas de puertas abiertas, actividades en muchos centros, ¿no? Sí. Habrá, me imagino, muchas entidades que aprovechen ese día para tener jornadas de puertas abiertas y actividades incluso en ciertos humedales. No sé al día de hoy si hay alguna en concreto con fecha y hora, pero seguramente en el centro visitante de San Fernando o incluso la Laguna Fuente Piedra, seguro, casi con toda seguridad, habrá actividades encaminadas a conocer el paraje, pero si no, simplemente, bueno, que si alguien está interesado en las lagunas, pues que aproveche el sábado, día 2 de febrero, pues decir, bueno, me voy a desplazar a alguna de ellas y voy a disfrutar, ¿no? Hacer un itinerario en el entorno o simplemente hacer un visionado de aves, nada más, ¿no? Muchas de ellas hay casitas y refugios habilitados para que desde allí se puedan, bueno, ver todo tipo de aves, miradores, y ya digo, invitar a todo el que quiera pasar por cualquiera de estas, ¿no? En internet hay muchísima información sobre todo este tipo de lagunas, que hoy día es verdad que internet lo tiene prácticamente todo, y hay muchísima información de cualquiera de las lagunas estas que hemos estado hablando. Seguimos, en cierta manera, con la laguna, los humedales, porque vamos a hablar hoy en la sección dedicada a las plantas. Nos vamos a quedar con la Enea, ¿no? Planta que todos se nos vendrá a la cabeza, bueno, por los usos, ¿no?, tradicionales que han tenido. Cada vez van a menos, pero todavía hay, sobre todo, muchas personas mayores que se dedican a reparar este tipo de sillas o todavía, sí, ¿no?, a crear toda la artesanía en torno a la Enea, ¿no? Sí, la Enea es una planta de charca, por eso también hemos cogido un poco hoy, porque ya que estamos hablando de la charca, decimos, bueno, vamos a coger una planta propia de la charca, y una que es muy conocida por todo el mundo es la Enea. También le llaman espadaña en algunos sitios, la espadaña, Enea, hay quien dice Anea, pero bueno, o la Enea directamente, pero bueno, estamos hablando de la Tifa dominguensis, que es una planta de tamaño relativamente grande, puede alcanzar incluso los 3 y 4 metros de altura, o 3 metros, 3 metros y pico de altura. Es muy típica, como digo, de charcas, de zonas pantanosas, de canales de riego, Y aunque es una planta que es originaria de Centroamérica, tiene su origen en la zona de México, pues sí tiene una importancia, una importante distribución en Europa y en otras zonas del mundo desde hace mucho tiempo, ¿no? Es una planta que a poco que tenga humedad y un poco de temperatura empieza a colonizarlo todo, una planta muy colonizadora, se adapta a todo tipo de suelo, es más, incluso se adapta a suelo con alta cantidad de contaminación y poco oxigenado, ¿no? De hecho, como apunte a esto, habría que decir que en algunos estudios sobre la depuración de aguas se están incluyendo ciertas plantas para actuar como depuradora, entre comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Enea es una planta que es capaz de absorber muchos agentes contaminantes y se emplea como una planta depuradora, ¿no? En ciertas zonas, ¿no? Entonces, nos da idea de cómo es esta planta de dura y de adaptable a cualquier circunstancia. De hecho, hay países que están catalogadas como malas hierbas, porque es que crecen tanto que son capaces de ocupar toda una laguna y coger y desplazar a otras especies. De hecho, en Australia es una planta invasora, y una mala hierba que hay que quitarla, la quitan continuamente, porque es que no hay manera, ¿no? Pero bueno, aquí no llega a esos grados, pero sí es verdad que una planta que con cierta frecuencia podemos ver en los humedales, los canales de riego y demás. Todos pensarán rápidamente cuando vemos cómo es esa planta, además de alta, que es una planta que se caracteriza porque sus flores las tiene distribuidas en una espada, que se llama, en un espádice que a nivel botánico, pero bueno, están distribuidas en un eje que forma como si fuera un puro largo, ¿no? Todo el mundo pensará en un puro. Sí, si no, una o alguna ilustración de una rana en una laguna. Siempre está la Enea detrás. La Enea detrás. Sí, que sí. Las flores están agrupadas en una inflorescencia que es una inflorescencia cilíndrica, alargada, que es un puro, incluso de color, un puro habano, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Uh-huh. Y en la parte más gruesa de ese puro uno toca y parece terciopelo, ¿no? Cuando uno coge ese puro, lo toca y parece terciopelo, pero a fin de cuentas eso es un cúmulo de flores minúsculas, ¿no? Toda la parte gruesa del puro marrón, digamos, serían las flores masculinas, las flores femeninas, y por la parte más arriba, la parte más elevada de ese puro, vería uno como unos pelillos más sueltos, de color más blanquecino, y son las flores masculinas, en menor cantidad. Entonces, eso es lo que caracteriza básicamente a la Enea, es lo que todo el mundo mira, ¿no? Pero después, si nos fijamos bien, es una planta con unas hojas súper largas que alcanza una altura prácticamente más alta incluso que las inflorescencias estas, ¿no? Es decir, que casi 3 metros de alta, ¿no? Entonces, bueno, como digo, pues es una planta, ya digo, que todo el mundo fácilmente sabrá ahora mismo reconocerla, ¿no? Hay que decir que es una planta cuyo rizoma, pues, sus rizomas son las raíces subterráneas, y hay plantas que las raíces, bueno, son en realidad tallos subterráneos del cual salen raíces, con lo cual parece una raíz, ¿no? Entonces, estos rizomas se engruesan en algunas plantas hay gente que lo ha utilizado alimento, ¿no? De hecho, en América, aquí no, pero en América sí he leído que lo utilizaban como comestible, lo comían, los rizomas, porque eran fuente importante de hidrato de carbono, ¿no? Incluso aquí sí ya he leído el uso de los rizomas, y es que obtenían una pasta con el rizoma, obtenían una pasta que servía para curar las quemaduras, ¿no? con el rizoma, ¿no? Pero quizá por lo que todo el mundo conoce a esta planta y por el uso más extendido es la elaboración del asiento para la silla de Enea, ¿no? La silla de Enea es porque el asiento está hecho con Enea, eso lo sabe, me imagino, que prácticamente todo el mundo, pero que bueno, que con las hojas, pues esas hojas que nos has comentado que son tan largas, bueno, esas son las que al final utilizan pues para darle a través, después de un tratamiento, las recogen, no sé exactamente, pero bueno, yo sé que las recogen, las cortan desde el a ras de suelo prácticamente, a ras de suelo por debajo del agua, y las ponen a secar. Cada 4 o 5 días les van dando vueltas para que el secado sea más o menos homogéneo y el color que coja la hoja también sea más o menos homogéneo, y a partir de ahí, pues me imagino que con trenzados y con otro tratamiento, pues lo que hacen es elaborar el asiento de la silla de Enea, una actividad tradicional que es verdad que cada vez se va perdiendo más, porque bueno, aparecen ya desde que apareció el tema de los plásticos, estas actividades artesanales se dejan de practicar, porque es verdad que son muy laboriosas y costosas de vender después. Y una silla de Enea hecha a mano, pues evidentemente sale mucho más cara que una silla de plástico, con lo cual la gente compra muchas veces más, se inclina más por el plástico que por la Enea. aunque evidentemente para asentarse seguramente mucho mejor la denea, pero como digo, una actividad que se deja porque, bueno, ya cada vez son menos la gente que adquiere silla denea, porque entre que se hacen pocas y pues serán, me imagino, más caras, pues al fin de cuentas pues se deja de hacer, ¿no? Lo que y después sí que se suele... Sí, no, una actividad tradicional que queda un poco en el conocimiento de la gente mayor, ¿no? Y después no toda la gente joven pues aprende y continúa haciendo, ¿no? Porque ya digo, desde que entra el plástico, muchísimas de las actividades tradicionales pues empiezan a desaparecer. Perdón, no, te iba a decir que también actividad en el arreglo de las propias sillas, sí. Porque, vamos, las sillas están duras. Sí, sí, son... casi irrompibles, vamos. Son irrompibles, ¿no? Pero es verdad que terminan por desgastarse y todavía en estos años atrás, yo no sé ahora, pero hace 2 o 3 años sí había gente, por ejemplo, en Mahoma, en el bosque, que arreglaba las sillas y hacía sillas de Enea, pero ya digo, en plan muy casero, muy artesanal y con muy poca producción, ¿no? Hay otra zona de Andalucía, he leído, en otra zona de Andalucía, en la zona de Córdoba, en el Valle de los Pedroches, que sí parece ser que hay una producción un poco más amplia de silla de Enea, ¿no? Pero bueno, como todo tipo de labor artesanal, cada vez se va haciendo menos y se va perdiendo, ¿no? Sobre todo porque, al fin y al cabo, son podrían ser la estrella de muebles rústicos, ¿no? Y entonces sí que, al menos para esa parte del mercado, sí que todavía se sigue utilizando. Sí, me imagino que sí, que se seguirán vendiendo para temas muy específicos de mobiliario rústico, pero no con la cantidad de que se vendía, me imagino, antes. Claro. Yo no sé qué porcentaje de gente puede haber en un pueblo, que es donde puede haber más, con silla de Enea, tal cual. Hoy día se ven muchas sillas, dice, parece Enea, pero es material plastificado, ¿no? El trenzado que lleva la silla, el asiento es un material plastificado, parece Enea, pero no, en realidad no es Enea, ¿no? Es un material plastificado, ¿no? De hecho, yo había leído hace tiempo por ahí que el reparto del peso y de la comodidad, ¿no?, era evidentemente mucho mejor con la silla de Enea, ¿no? Era más adaptable el cuerpo a ese material que al material plástico más rígido, ¿no? Bueno, pues una actividad tradicional que pues surgía de esta planta, la Enea, con la que hoy hemos querido quedarnos y que es muy habitual en los humedales, que ha sido nuestro foco de atención hoy en Cuaderno de Campo. De todas maneras, todavía nos queda por delante el último tema a abordar, un itinerario que en concreto está muy muy cercano, que a todos nos suena porque es uno de los tradicionales, ¿no?, de sí, nuestra zona. Estamos hablando de la ruta... Bueno, de los llanos del Republicano, ¿no? Sí, es una ruta que conoce muchísima gente, pero bueno, la hemos traído aquí hoy pues porque, bueno, puede ser una muy buena ruta para gente que se está iniciando en el senderismo, puesto que es una ruta muy cómoda, muy relativamente corta y que ya digo, muy fácil de hacer y sobre todo recomendable para gente que se está iniciando en el senderismo, ¿no? Es una ruta que desde Villaluenga al final del llano republicano, donde está la cima del republicano, que se llama, son 4,3 kilómetros, es decir, 4,3 kilómetros, solamente la ida, es decir, la vuelta serían otros 4,3, y a pesar de que puede juntarse más de 8 kilómetros, cerca de 9, pues es muy fácil de caminar, ¿no? Muy fácil de caminar, puesto que una gran parte de la ruta discurre por una pista forestal perfectamente asfaltada con grava, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y después, una vez que están los llanos, es un terreno también muy fácil, no es un terreno pedregoso, ni sinuoso, ni de gran relieve, con lo cual, yo digo, es una ruta, ya digo, muy recomendable para gente que se está iniciando. Una ruta que no necesita permiso porque no recorre nada de la zona del área reserva, ¿no? Si no necesita permiso, una ruta de acceso libre, ¿no? Una ruta que podemos empezarla en Villaluenga, a la misma altura de Villaluenga, en la carretera donde se encontraba... un hotel que ahora mismo ya no existe porque lo derrumbaron, pero ahí hay una pista de tenis, hay un aparcamiento grande en Villaluenga, allí se puede iniciar, pero que la primera parte esa es un recorrido, es un camino, en algunas zonas asfaltado incluso con hormigón por el tema de la pendiente, para conservarlo. Entonces ese primer kilómetro, ahí hay un kilómetro 100 hasta lo que llaman el Puerto Las Viñas, que mucha gente no lo hace caminando sino lo hace en coche, porque en lo alto del Puerto Las Viñas, tras ese primer kilómetro, hay un aparcamiento grande, una antigua escombrera que se selló y que, bueno, que terminó por hacerse aparcamiento. Y bueno, hay un aparcamiento grande que la gente pues suele subir en vehículo hasta allí, pero también se puede ir perfectamente desde el mismo pueblo, que estamos hablando de prácticamente un kilómetro 100 metros, ¿no? Así que es un kilómetro de subida, de cuesta. A partir de aquí, bueno, pues a partir de aquí cogemos el carril que continúa, el carril que traíamos que continúa. Hay una salida a la derecha de una especie de, se ve allí como un empedrado, una especie de calzada, pero a fin de cuentas es una cañada que parte hacia abajo, hacia la zona de los Pozos de Barría, hacia, digamos, hacia el Peñón de Barrueco, la cañada de los Bueyes, pero esa la dejamos un poco a la derecha. Esa cañada atraviesa a través de un cortafuego, atraviesa una zona de pinar de repoblación. Esa la cañada, digamos, la dejamos a la derecha y nosotros continuamos por el camino ese, como digo, asfaltado de grava, que va ya a dirección de los llanos republicanos. Vamos a ver a los pocos metros, vamos a ver también una desviación a la izquierda. La olvidamos, además está perfectamente señalizado que tenemos que coger el carril que continúa. Y desde la zona esta de parking hasta el empezar de lo que es el llano republicano, al empezar son kilómetro y medio, kilómetro 600 metros. Un terreno que discurre por un encinar y alcornocal. Aquí podemos encontrar encinas y alcornoques a la vez. Es un terreno, aquí un terreno de transición donde vamos a encontrar calizas de grazalema y arenisca del aljibe, por decirlo de alguna manera, una mezcla de terrenos que nos permite tener tanto encinas como alcornoques, ¿no? Y como digo, es un bosque mediterráneo precioso. Es posible encontrar algún castaño que otro aislado que hay por allí ya envejecido, que se plantaría en tiempo. Y muy curioso, hay una curiosidad en el camino, me imagino que mucha gente que pasa por allí lo habrá visto, es un mesto. Un mesto es un híbrido entre una encina y un alcornoque, ¿no? Entonces está allí en el mismo camino, no todo el mundo lo ha visto, pero bueno, el que es asiduo de pasar por allí ve un alcornoque raro o una encina rara y dice, bueno, ¿y esto qué? Es una mezcla entre el alcornoque y la encina, un mesto. Es una especie de alcornoque sin apenas corcho, casi sin corcho, ¿no? Y la hoja muy rara, la hoja no es ni de alcornoque ni de... Se parece más a la de alcornoque que la de encina, pero uno ve un árbol raro en ese camino y dice, bueno, pues es un mesto, ¿no? Y es una curiosidad que, bueno, que está bien decirlo, ¿no? Bueno, pues cuando continuamos ese camino entre esa no zona boscosa, vamos, ese camino va bajando hasta que llegamos a una pared de piedra con una cancelita y tenemos ante nosotros pues lo que es toda la extensión del llano del republicano y que un prado grande de pasto bajo, donde enfrente tenemos la Sierra de Liba con el puerto del Correo, que si lo quisiéramos sobrepasáramos esa sierra de enfrente llegaremos a otro llano, que es el llano de Líbar, que está en la parte de atrás, pero bueno, eso otro día podemos hacer el recorrido. Lo que nos queda es cruzar el llano. El llano hay un camino primero de vehículos, después un camino de gente. Bueno, allí no hay un camino claro, pero bueno, el llano se cruza prácticamente en resto, hacia el fondo, hacia la sierra. Y una vez que estamos llegando prácticamente al final del llano, o bien continuamos un arroyo que hay hacia la izquierda, o bien buscamos un bosquecito de encinas que hay también allí, una vez que cruzamos el llano, hacia la izquierda, y vamos allí a lo que es la cima del republicano. La cima es pues una cavidad donde todas las aguas recogidas por ese llano pues terminan. Hay que decir que ese llano, el llano republicano, es lo que se dice geográficamente hablando, o geológicamente hablando, mejor dicho, un polj, se escribe polje, es una amplia llanura, una depresión en el terreno cártico, en el terreno calizo, y que es recorrida por un arroyo, porque bueno, por un arroyo y por varios arroyos, ¿no? Porque ahí van llegando agua de la sierra de los márgenes o del alrededor, y ese arroyo pues no tiene salida. Ese arroyo en un determinado punto, eso pasa en todos los polles, en un determinado punto ese arroyo desaparece, y lo que hace es que ese arroyo termina en una cavidad, en una cima, en un sumidero en el cual pues esa agua se pierde, ¿no? Se pierde y se va pues a profundidades y sale pues, no sé si por Venoja o por algún, me imagino que los espeleólogos sabrán, pues una cima importante a nivel de espeleología, sale pues en otras márgenes de la sierra, por otros lugares de la sierra, y bueno, y como digo, allí se pierde. Entonces, si llegamos al llano republicano y continuamos el arroyo abajo, pues vamos a llegar a esa cima, a lo que es la cima republicano, que es donde terminaría el camino que hoy íbamos a dar a conocer, ¿no? Allí en la cima sí hay que decir que si lleva agua el arroyo y se mete en la cima, es muy complicado acceder a la cima, o casi imposible. Y si no lleva agua, es posible acercarse a la cima, a ver la grieta, a ver la cavidad, pero hay que tener una extrema precaución, hay que tener mucho, mucho cuidado, porque es muy fácil rebalarse en las piedras y caerse a la cima o caerse por unos boquetes previos que hay y demás, ¿no? Hay una cadena puesta para hacer una especie de media escalada, agarrar una cadena, pero que bueno, que yo no me fiaría, y bueno, y simplemente la recomendación allí es de extrema prudencia, sobre todo con niños, ¿no? Con niños o con algún perro que lleve a alguien, que que hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, una vez vista la cima, pues allí hay una zona de encinares con una sombra estupenda para comerse un bocadillo y tomarse un zumo o algo y volver cuando uno quiera, siempre recogiendo todo lo que... sin dejar ningún tipo de basura, ¿no? Entonces, bueno, después hace el camino de vuelta, que sí es verdad que es un poco más duro, puesto que hay un kilómetro largo, un kilómetro y medio de subida, que es la bajada que hicimos antes, pero bueno, que haciéndolo con total tranquilidad, pues sin problema. Ya digo, cualquier persona que se esté iniciando en el senderismo es un recorrido, vamos, ideal. Pues hoy esa propuesta, por tanto, la de la ruta de los Llanos del Republicano, y además para todos los públicos, podríamos decir, ¿no? Porque por esa dificultad baja puede ser practicable por niños también, sí. Y por tanto muy recomendable para aquellas personas que se estén iniciando o vayan, sí, en familia. Sí, sí, y de una manera tranquila, gente que se está iniciando en un paseo tranquilo puede tardar 2 horas en llegar allí, como mucho, si va más ligerito menos, depende un poco el ritmo, pero que en un par de horas está allí y en otro par de horas está de vuelta. Y como digo, en plan caminando tranquilo, ¿no? Con niños, con personas que, como digo, no estén iniciadas al senderismo. Y sobre todo que el piso donde se anda, el terreno, pues no es agreste, no es terreno de sierra, con lo cual, ya digo, para gente que se está iniciando pequeño, muy bien, muy aconsejable, incluso para bicicleta. Muchísima gente la hace en bicicleta, puesto que, bueno, hay cuestas, hay pendientes, pero bueno, hoy día con los piñones de la bicicleta se suben muy bien las pendientes y no hay problema. Entonces muchísima gente la hace el camino en bicicleta, ¿no? Hay que decir que el acceso de este carril, a partir del aparcamiento, de la zona de aparcamiento, está restringido solamente a gente de la finca, con lo cual el carril evidentemente pueden pasar vehículos, pero solamente está restringido solamente a vehículos de gente que tienen allí finca, ¿no? Entonces, bueno, no está permitido el acceso con vehículos hasta los Llanos Republicanos, salvo que sea alguien que vaya a una de las fincas de allí, o sea, propietario de aquella finca. Pero bueno, lo interesante es hacerlo caminando, ¿no? Cruzar ese bosque de encinas y alcornoques y bueno, y toda la vegetación que hay en el entorno. Y después una zona de aves también muy rica en aves. Con cierto cuidado se pueden ver muchísimas especies de aves. Y como hay una zona de pinares, pues incluso allí es de los poquitos sitios donde en el Parque Natural, además de la Sierra del Albarracín, es posible encontrar piquituerto, ¿no? Así que es un ave extremadamente rara de ver. Uh-huh. O pico gordo, agateador, trepador azul, picapino, así que son aves que viven en ese entorno, ¿no? Así que, bueno, pues desde luego tiene sus atractivos, evidentemente, paisajísticos, pero también en torno a fauna y flora. Pues de todo ello, hemos querido hablarles en el día de hoy en nuestro cuaderno de campo. Llegamos a la última página de este nuevo capítulo que les hemos podido ofrecer, como siempre, gracias a la colaboración de Manolo Canto. Hoy lo comentamos, bueno, tanto íbamos a hablar de lo que es esta propuesta de itinerario de los Llanos del Republicano, como, bueno, la primera parte del programa centrada en los humedales, por ese Día Internacional el próximo sábado, que se conmemora como cada año, como cada 2 de febrero, y además aprovechando, bueno, pues también la planta de la semana relacionada con humedales, lagunas, como es el caso de la Enea, con esos usos tradicionales. De todo ello les hemos hablado hoy, y Manolo, lo dicho, que muchísimas gracias por ofrecernos toda esta información, por hacernos conocer mejor lo que es nuestro entorno, y nada, que te esperamos de nuevo el próximo lunes. Pues nada, ya nos vemos pronto, y nada, gracias a vosotros y buenas tardes.